meaning we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en una edición más del Iguana Rock. Si estáis en directo, gracias por estar ahí. Son más de las 22 horas del domingo 9 de agosto 2020, por la gloria de mi madre. Estamos por aquí con un montón de cositas, algún que otro estreno, música del pasado hoy, mucha y buena. Avisamos con antelación y el que no está, se lo perderá. No vamos a poner tarjetas amarillas. Aunque yo creo que comenzando la semana 33 de este 2020, en un caluroso agosto, no creo que tengáis muchas cosas más mejores que hacer que escuchar un radio show como es el Iguana Rock y la música que por ahí programan. Un saludo del Coyote, el que os habla en presentación, producción y dirección, y hoy con la visita de nuestro amigo Bob Crazy Biker, el cual, por supuesto, hablará de motos, hablará de una de las concentraciones más internacionales que hay, que es como la de Sturgis, y la cual tenemos muy desatendida, igual que las motos. Así que a las buenas noches, Bob. Hola, buenas noches a todos. Luego, por supuesto, atenderemos por ahí todas las noticias relacionadas que nos pueda contar con el mundo biker el amigo Bob. Y como decimos, estamos aquí en vivo y en directo, domingo caluroso 9 de agosto, comenzando la semana 33. Si estás escuchándonos desde tu lugar de vacaciones, desde tu lugar de trabajo, gracias y bienvenida, bienvenido. Bueno, hoy vamos a comenzar con motivo de el fallecimiento el día 2 de agosto de un fantástico músico-compositor, con los grandes Molly Molly Hatchet, de los cuales tenemos especial, el cual os recomendamos, por supuesto, especial Molly Hatchet en Iguana Rock. Y es que hace poquito, como decíamos, el 2 de agosto moría el fundador y guitarrista, uno de los guitarristas de Molly Hatchet, Steve Holland, fundador de la banda de rock sureño Molly Hatchet, que participó en los primeros 5 discos del grupo. La actual formación en la que estaba Gator Country nos confirmaba su muerte el otro día, y según indican, la salud del músico había estado en un espiral descendente durante algún tiempo, si bien no se había hecho pública la causa oficial del fallecimiento. Como decimos, cofundador y guitarrista principal de los Molly Hatchet y de Gator Country. Steve era el último hombre en pie y se unió al resto de sus hermanos de banda, que ya desgraciadamente estaban en el cielo, lejos del reino de los vivos. Obtuvo sus alas de ángel, como decimos, el pasado 2 de agosto. Rest in peace, descanse en paz el bueno de Steve Holland. Como decía la propia banda, serás uno de los mejores, Steve, descansa bien, rest in peace. Y canta y móntate una buena jam session con Danny Joy Brown, con Dave Hufleck, Duane Roland, Banner Thomas, Bruce Crumb, Jimmy Farrar y Ralph Riff West allá en el cielo. Por supuesto, desde aquí, desde Iguana Rock, nuestro más sentido pésame a la familia de Steve Holland, guitarrista y cofundador de los grandes Molly Hatchet, el cual dejó la banda en 1984. Le recordaremos siempre, su música permanecerá. Y ahora, como no podía ser de otra manera, comenzamos con el Boogie No More, temazo, temazo, para abrir hoy el Iguana Rock del Flirting with Disaster. ¡Yo no me lo perdería, forastero! Tema que empieza algo lentito y que luego cogerá su caña. Yo no me perdería el duelo característico de las dos guitarras de este grupazo. Molly Hatchet sonando y abriendo hoy el Iguana Rock. Thank you. fantásticos, los duelos de guitarra, los dúos de guitarra de estos chicos, tema Boogie No More, que firmaban David Lawrence Lubeck, Danny Joy Brown, Dwayne Curtis Roland, nuestro desaparecido y homenajeado Steve Jerome Holland, Banner Harvey Thomas y Bruce Hull Cramp Jr. Que todos ellos ahora en el cielo se monten una buena jam session. Bueno, has empezado muy bien, amigo Coyote. Eso es una buena entrada para luego hablar de Sturgis, ¿no? Suramericano. Bueno, y además me viene de perlas que esté hoy por aquí el amigo Bob, con el que hicimos, por supuesto, un especial de los Molly Hatchet, banda que merece muy mucho la pena, y que si es que queréis escuchar el especial Molly Hatchet, ya sabéis, en las tres W's iguanarock.net, como todas esas entrevistas y especiales que vamos publicando. Y arrancado el programa por aquí con los grandes Molly Molly Hatchet. ¿Por qué no irnos ahora con gente que hace cosas muy interesantes de aquí, desde nuestra querida Españistán, esa piel de toro? Toca hablar de un fantástico guitarrista como es Manolo Arias, ahora en su proyecto en solitario que se llama Arias. Ya os habíamos presentado hace algunas semanas el tema Solo Yo, y ahora nos llega otro adelanto de lo que es su álbum debut en solitario, que se llama No Estoy Para Nadie. El gran álbum que se está preparando en solitario de el gran Manolo Arias. Alter ego del guitarrista Manolo Arias, uno de los grandes de nuestro país ya con casi 40 años de trayectoria profesional. Conocido por su trayectoria en bandas como Niágara, Atlas, New, Muro, Bella Bestia, Motores o Monterrey. Últimamente con los grandes New. Y bueno, productor de Barón Rojo, de Iguana Tango, de Estafas, de Ars Amandi, Muro o Síncope. Según dice él, ha llegado el momento de dar rienda suelta a esta colección de temas que próximamente verán la luz. Después de más de 40 años de carrera, tiene la inmensa alegría de presentar su primer disco en solitario, y seguro, seguro que no será el último. Como dice él, lo he hecho con tiempo, sin injerencias, sin presiones y, lo más importante, con amigos. Un disco, una canción son la fotografía de un momento, y en este momento de mi vida esto es lo que ha salido, y nunca estaré suficientemente agradecido a todos los que me han prestado su inmenso talento para que este disco salga a la luz. Así que esperando que os guste, como él también lo espera, disfrutarlo aquí en Iguana Rock, como él lo ha hecho componiéndolo y grabando. Vamos a darle muchas gracias a Manolo Arias, y por supuesto que la música hable por sí mismo. El tema, adelanto, se llama No Estoy Para Nadie, suena así de bien y esperemos que os mole. We'll be right back. para el corazón. De repente suena una llamada, salta mi contestador. ¿Tú dónde estás? Me dejaste colgada. No sé de quién es esa voz. Quizás una cerveza me ayude a recordar. La mejor forma de empezar la semana. Puede que el bueno de Manolo Arias no estuviera para nadie, como decía su tema, pero aquí estamos cuando son pasadas las 10 en vivo y en directo, vivitos y coleando después del puto coronavirus. Para daros caña de España, y hoy tenemos mucha música y muy buena. Bueno, ahí estaba el estrenillo del tema No estoy para nadie, de Manolo Arias, en su proyecto Arias, al cual deseamos, por supuesto, desde aquí muchísima suerte. No la necesita porque es un gran artista, un crack de las seis cuerdas, pero bueno, si va acompañado de buenas vibraciones y una buena ola desde aquí, buena rockera, ¿por qué no deseársela? Claro que sí. Y nos vamos a ir con una banda antigua, en honor al amigo Bob Crazy Biker, que hoy nos visita. Queremos daros a conocer a los grandes Budgie. Puede que alguno no los conocierais, y si no es así, tarjeta amarilla que tenéis ganada. No sé si el amigo Bob quiere decir algo de los Budgie. Legendaria banda Budgie, eso de los 70, ¿no? Eso es hard psychedelic rock. Yo lo llamaría, ¿eh? Eso va muy bien con el tema de hoy, de Sturgis, de Gran Concentra de Estados Unidos, que celebra 80 aniversario. Y es, rapidito voy a decir, es muy curioso este año por este pandemia y cosas. La gente está rebelando allí, que nadie lleva la máscara, ¿eh? Muy curioso. Pues vamos a ir a retroceder al año 1971 y vamos a poneros un tema que es algo complicado de decir y que se llama Crash Course in Brain Surgery. Yo no sé si esto tendría alguna traducción. ¿Cómo? Crash Course in Brain Surgery. Crash course in brain surgery. Es como un curso en brain surgery es cirugía de cerebro. Eso es como eso. Un brusco intervención en cirugía de cerebro. Eso es perfecto. Bueno, pues como son temas de la cabeza, vamos con estos chicos enseguida. Los grandes Bachi sonando a continuación. Any Wanna Rock Bachi. Bueno, y después de escuchar a los grandes Budgie, que deberíais de conocerlos, y si no, pues para eso están programas como el nuestro, como el Iguana Rock, para que conozcáis, como ha dicho el amigo Bob, bandas legendarias, bandas míticas. Y ahí estábamos cogiendo el DeLorean para regresar tiempo atrás, al año 1971. Solo decir, son años 70, hay que decirlo, es típico de los años 70. Maravillosos 70, maravillosos 80. Y bueno, vamos a seguir con las bandas legendarias antiguas porque vamos a ir con los MC5, MC5, como los quieras llamar. Y nos vamos a ir a un disco de grandes éxitos, remasterizado. Por supuesto, es una banda antigua, pero nos vamos a ir al 2008. Los 70, Budgie, MC5 o rock sureño americano, ¿no? Cuando el moda Chopper, no, moda, bueno, una movida, Chopper tenía su pico. Bueno, y la película Easy Rider, claro, con esos fantásticos actores. Luego cosas se cambiaron, luego, en los 80, pero la moda Chopper, justo tenía su pico en esta época. Bueno, y es momento ahora de escuchar de los grandes MC5 el Gotta Keep Moving. Tengo que seguir moviéndome, tengo que seguir rodando en mi caballo de hierro. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de Sturgis. Es una concentra más grande en Estados Unidos, aparte de Daytona, ¿no? Y se celebra en Dakota del Norte, Dakota del Sur. Dakota del Sur, perdona, sí. Eso es tierra de los indios, de los Sioux, de los Lakotas, donde están Rocky Mountains, su tierra sagrada. Y es un, las montañas rocosas. Sí, y es una área, es un precioso para viajar con la moto, tiene una carretera, son unas curvas, una naturaleza fantástico. Y es muy famosa. Pero con años se deterioró un poquito porque ha venido, empezaron a venir muchos rich urban bikers, RABs lo llaman, se escribe RUB, no RABs, y mucha gente con dinero que no, sabes, que no son moteros, solo con, tienen motos caras. Pero este año, déjame solo decir eso. Este año es muy curioso porque gente se siente un poquito especialmente preocupada, vamos a decirlo, un poquito, es diferente este año por estos lockdowns y todo este rollo con corona. Y algunos se están preguntando si va a seguir esta concentración, si se va a repetir el año que viene, porque no sé, pero este año aguantan. Hay mucha gente, miles de venido, nadie ha podido parar porque viene independiente, ¿no? Independientemente, como se dice, cada uno por su cuenta, con su moto, carretera, no están cerradas y no han podido, ¿sabes? Hacer nada el gobierno para cerrar o algo, y venido miles y miles, los moteros, y nadie lo lleva máscara, y muchos hablan de desobediencia civil, mejor dicho, no compliance. Que no aceptar todas esas medidas en este nivel. ¿Sabes? Ay, cuando es mucho, hombre. Y está bien que se. Lo ves, moteros son rebeldes y ahora eso se ha visto. ¿Sí? Se está rebelando. Eso quiero decir. Una concentración a tener muy, muy en cuenta, internacional. Internacionalmente reconocida de muchos miles de personas y que, por supuesto, entre los sueños del que os habla el Coyote, espero algún día poder compartirla con el que os ha hablado, con el amigo Bob. Nos pilla un poquito lejos, pero el espíritu de compartirla y el espíritu de rodar juntos sigue y seguirá ahí, por supuesto. Y hablando de concentraciones, nos vamos a ir con un señor que toca la guitarra las mil maravillas. Y cuando se junta con fantástica base rítmica, con fantásticos músicos como los Big Motor, forman una banda que estuvo también en una concentración motera conocida por Bob y yo, como es la fantástica que se celebraba en Alcorcón. Creo que son de Texas. Eric Sardinas and Big Motor sonando aquí en Iguana Rock. Y por supuesto saludos a José del Piratas y a Julián, que son los que la organizaban. Esa Spring, ¿verdad? Spring, ¿te acuerdas del nombre? Spring Summer. Spring Motorbike Festival. Bueno, era la de primavera en abril, mayo, por ahí, ¿verdad? 2012, sí. Así que vamos a ir con este disco de Eric Sardinas y Big Motor, que se llama Boomerang. Y precisamente a poneros el tema que da nombre a dicho disco, el tema Boomerang. After night, when the sun goes down, I'm living in the light. Oh yeah, oh yeah. Ow! Giving up and down, living town to town. You're the only one that spins me round. Oh yeah, oh. Every time you throw me, I come back for more. Like a boomerang spinning the rapper's killing floor. Just can't live like this no more. Come on. You got me flying round you like a circle round the sun. That's why it's finally time to make the set and done. Oh yeah. Oh, you got me coming, got me going. Got me coming, got me going. Got me coming and going and coming and going. Oh yeah. Oh yeah. Oh, killing floor. I just can't live like this no more. La mejor forma de empezar la semana. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2 el 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Bueno, ya sabéis que el puto coronavirus, o este invento Borrego Matrix, como lo queráis llamar, ha causado efectos colaterales. Y bueno, la industria, los negocios, la economía están viéndose afectados. Hay gente con iniciativas como el amigo Francis Taza, que desde su ciudad natal, en Málaga, ha hecho proyectos recopilatorios, sobre todo con el espíritu de, en los tiempos malos que estamos viviendo, de que nacieran las ganas de promover bandas tanto de su ciudad, Málaga, como de otras ciudades y países. Tal y como nos lo explica él mismo en sus palabras, un trabajo muy satisfactorio el de este recopilatorio que se llama Quédate en casa. Quédate en casa con el rock. Ya son 4 volúmenes. Algún tema os hemos puesto. Y como decía él, se encontraba inmerso en la elaboración del que será el 4, pero se nos ha cruzado el coronavirus y el confinamiento por medio. Se me ocurrió la idea de este proyecto ya cansados de la canción del dúo y sus versiones. Llegar a vuestras casas mensajes de apoyo, canciones de lucha, de esperanza, de homenaje, de esperanza, de guerra contra este maldito e implacable virus, pero en clave de rock y en clave de heavy metal. Y hoy nos apetece ir con vosotros a escuchar un tema que se llama Fuego Intenso y que pertenece a una banda que se llama Kirlo. Banda que nos ha gustado mucho, que esperamos tengáis en cuenta. Y que, como decimos, gente con iniciativa ha, en tiempos duros, realizado en sus proyectos que podéis descargar desde la web. Ya sabéis, 4 volúmenes lleva este recopilatorio de 4 CDs de Francis Taza, así que alabar esas iniciativas, felicitarle y por supuesto que conozcáis bandas como Kirlo. Fuego Intenso es el tema que va a sonar a continuación y por supuesto esperemos que os mole. Sé que podría empezar Mucho toque electrónico, From Woman al frente. Sonando aquí en Iguana Rock, los grandes Kirlof. Bueno, vamos a continuación con otro estreno. Después de haber escuchado este tema de Kirlo con From Woman al frente y incluido en el CD3 volumen 3 de Francis Taza de Quédate en casa con el rock. Bonitas y solidarias iniciativas, sobre todo si sirven para conocer, dados los crudos y duros momentos, a bandas de aquí y de allá. Nos vamos a ir con otro estreno, el de Star Mafia Boy, fichaje de los de la Fish Factory, nuestra querida fábrica de pescado, y que pronto en septiembre sacarán nuevo álbum. Muchos le conoceréis por su extensa carrera navegando entre el punk rock y, bueno, uno de los poquitos que pueden decir que han grabado álbum en directo en tierras de Londres. Nos vamos a ir con el tercer single extraído de lo que será su nuevo álbum con la Fish Factory, el Killer Cool, se llama Laberinto de Pasión y está inspirado en Mallory y Mikey, protagonistas del film de Oliver Stone, Natural Born Killers, si os acordáis. Como decimos, el álbum saldrá a la venta a partir del 4 de septiembre. Todavía queda mucho, aunque no tanto. Pero por supuesto nos apetece compartir este adelanto con vosotros, con vosotras. Star Mafia Boy, fantástico músico de aquí, sonando aquí en el Iguana Rock. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues seguimos por aquí. en el Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando esta historia que hacemos con mucho cariño desde hace ya más de 13 temporadas. Y hoy en concreto por aquí el que os habla, el Coyote, y súper bien acompañado de Bob Crazy Biker, el cual en breve no os vayáis, os hablará de Sturgis, uno de los principales festivales moteros que podáis disfrutar en el mundo y que ocurre por tierras de South Dakota. Eso será en breve. Pero ahora vamos a ir por tierras teutonas con una banda que se llama Straight Shooter. Una banda de Düsseldorf, de los años que a Bob y a mí nos gustan, de los 70. Y en concreto esta banda se formó allá a finales de los 70 por un fantástico frontman que, aparte de cantante y productor, se llama George Bushman. Quizás su canción más conocida es el My Time, Your Time. Tuvieron 5 álbums desde el 78 al 83 y varias formaciones. Gunther Stripling en guitarra bajo, Hans Placker en las teclas piano, Roland Haas al bajo, Peter Kegler en la percusión, baquetas. También estuvo Fredham Museum en los drums, Peter Rabowski en la guitarra, Frank Cobb en la guitarra, al bajo Mark Wolf, y también en las baquetas Grit Ziv. Como decimos, diferentes formaciones. Tenemos el disco original. Y hoy, por supuesto, nos apetece preguntarnos por qué. Y es que es así como se llama el tema. Why, de los grandes, grandes, grandes, y seguramente Perfect Strangers, perfectos desconocidos, Straight Shooter. Así que desde Düsseldorf, sonando para todas vosotras y todos vosotros, una banda que merece muy, mucho la pena. Bueno, y qué decir de los grandes Straight Shooter que acaban de sonar desde tierras teutonas de Düsseldorf en concreto. Una banda que si no fuera por el amigo Manfred, ese fantástico propietario de la tienda Moon Dance en tierras de Berlín, no los hubiera conocido. Cuando uno trabajaba por ahí, por tierras teutonas en el 2008-2009, y tenía que coger aviones de vuelta de regreso a Españistán. Qué bueno era pasarse por Moon Dance, que espero que la tienda siga funcionando, o por lo menos a nivel eBay, seguía existiendo no hace mucho. Y bueno, pues empaparte de buena música, de buen AOR y de fantásticas bandas como los grandes desconocidos de estos finales de los 70, primeros de los 80, alemanes Straight Shooter. Como decíamos, Manfred, el propietario de la tienda Moon Dance, y que siga vendiendo muchos y buenos discos y recomendando buena música como así lo hizo con El Coyote, el que os habla. Una banda a tener muy mucho en cuenta, Straight Shooter, de tierras de Düsseldorf. Pero ahora nos vamos a ir quizás con lo que creo que va a ser uno de los temas de la noche. No somos una radio comercial, nadie nos dice qué tenemos que pinchar, ni nos impone qué tenemos que poner. Y si hay que pinchar temas de 13 minutos, los vamos a pinchar con dos y un palito. Y llega el turno de Peter Frampton, con una super banda, un gran guitarrista, un crack de las seis cuerdas. Nos vamos a ir a uno de sus grandes temas en directo, fliparlo con él, con sus guitarras, con los teclados, con el vocoder y con toda esa base rítmica. Estamos retrocediendo muchos, muchos años atrás. Y posteriormente nuestro amigo Bob, y así nos hablará de esa fantástica concentración en South Dakota, Dakota del Sur, por tierras yanquis, donde ahora, en breve, en estas fechas, se estarán reuniendo miles y miles de moteros norteamericanos venidos de allí y de allá, Sturgis. Do you feel like we do? Estaba incluido en un Greatest Hits del año 96, pero el tema es mucho más antiguo. Bienvenidos a fliparlo. Y por supuesto, os permitimos levitar. Feel like on the keyboards, Bob Mayo. Do you feel like we do? La mejor forma de empezar la semana. We caught in a trap. I can't walk out. Bueno, seguir hablando de Stooges. Pues hemos dicho, este año no ha venido tanto Rich Urban Bikers, y eso ha dado un como más auténtico flavor. Concentra, hay menos gente este año, y como he dicho, mucha gente se preocupa si eso va a seguir, porque como cosa no pintan bien. Hablando de estas reuniones, y mira, este verano no hay ni conciertos, no, ni piscinas cerradas, y gente está un poquito harta, porque esta toda cosa, permíteme decirlo, es mi opinión personal, es muy sospechosa, porque ningún virus no puede existir en 37 grados Celsius, temperatura, y llevar máscara, y eso es una cosa más, una guerra psicológica que no protege máscara de nada, y no hay que protegerse de nada. Quiero decir que gente tiene que empezar a usar critical thinking, el pensamiento crítico, se dice, ¿no?, en español, que es empezar a pensar con su propia cabeza, ¿no? Por su, y no escuchar tanto televisión y eso, apagar, tirar por la ventana, que todo es mentira. Y eso, los motores de Sturgis este año se están dando cuenta que tienen que un poquito hacer non-compliance, no escuchar todo lo que dice el gobierno. Y nadie lo lleva máscara, se está pasando bien. Y seguro no lo van a dejar a venir. Y quizás esto sigue año que viene, ojalá que no sea última. Ojalá que no nos priven de las cosas buenas de la vida, las concentraciones moteras, las reuniones de moteros, las reuniones de colegas, bajo la excusa de free bikers sobre un caballo de hierro, dos ruedas, y la excusa de rodar e ir haciendo amigas y amigos por ahí, por supuesto. Sturgis, una de las concentraciones a tener, por supuesto, en cuenta. En un mundo en el que ahora mismo, en el 2020, en el mes de agosto en el que nos encontramos, todo parece pintar conspiranoico y Borrego Matrix, no nos olvidemos. Qué fácil es gobernar encerrando a la gente en casa en un puto estado de alarma como hemos estado aquí, en concreto nosotros los madrileños, madrileñas, durante 4 meses, 101 días, que se dice pronto, pero bueno, sobreviviremos. Y ahora vamos a encarrilar lo que queda del programa. Después de haber levitado con Peter Frampton en directo, nos vamos a ir con una super, super, super banda como son los chicos de Colosseum 2. Una formación en la que el batería John Heisman, por supuesto, reclutó a fantásticos músicos, entre ellos Gary Moore y Don Eyre, para hacer temas como lo que vais a escuchar a continuación. Nos vamos a ir, con permiso de todos vosotras, de todos vosotros, nos vamos a ir a pasear al parque. El tema es del año 1976, Strange New Flesh, y el tema se llama, como decimos, Walking in the Park. Friends try to tell us what love is all about. Había una formación original de Colosseum y el fantástico batería Heisman volvió a unir el grupo con el nombre de Colosseum 2 allá por el año 75, con una orientación más dedicada al jazz fusion. Los ensayos comenzarían allá por el 1 de enero de 1975, pero la formación no se terminó de concretar hasta mayo de aquel año. Entre los músicos que participaron en el grupo estuvieron Graham Bell, Duncan Mackay y Clark Mark. Y luego la formación se completó con Deneire, Neil Murray, Gary Moore y Mike Starr. En esta etapa la banda grabó y editó tres álbumes entre el 76 y el 78, Strange New Place. Es lo que acabáis de escuchar. Walking in the Park. Y por supuesto, yo no me perdería Forastero, Forastera, el especial Gary Moore, donde tocábamos parte de Colosseum, realizado aquí en Iguana Rock hace ya algunos añitos. Fantásticos músicos, Colosseum 2, Gary Moore, etcétera, etcétera. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2 el 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Y tiempo ahora para volver con el rock and roll de aquí, puro y duro, de tierras de nuestra piel de toro. Y en concreto para una banda de aquí, de en concreto tierras de Carabanchel, como pueden ser los chicos de Tres Pollos. Vamos a escuchar un temita suyo de lo que fue el exitoso álbum En la Incubadora del 2016. Y bueno, en concreto es el tema Siberia. Unos chiquitos, trío que se lo curran muy bien. Y si no, opinar por vosotros mismos, por vosotras mismas. Tres Pollos sonando por aquí en Iguana Rock. conoces mis vicios. Sabes bien de lo que hablo. Yo te rondo todas las noches para ver si alguna te atrapo. Se me ocurren muchas cosas con las cuales yo vengarme. Dejaré que pases frío y después a calentarte. Porque hay tanto espabilado que nos quiere convencer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después de todo piensan que hemos nacido ayer. ¡Ayer! Los recursos naturales son de todos, son sociales. Los recursos naturales son de todos. Estaban rock directo, conciso, sin florituras, los chicos de Tres Pollos haciéndolo muy bien con el tema Siberia. Y cambiamos de tercio, nos vamos a ir a unos chicos catalinos o polacos, como lo queráis llamar. Estamos hablando de Chus Blues y José Bluefingers. Un poquito de blues para el cuerpo nunca viene mal. Vamos a poneros un tema que aparecía en un álbum que se llamaba Pactando con el Diablo, tributo a Robert Johnson. Es del 2012 y estos grandes, grandes, simpáticos blueseros se atrevían y les apeteció hacer una fantástica versión del Sweet Home Chicago llamándola Polacos. Ojo con la letra, no se la pierdan ustedes, que no tiene desperdicio. Y es que el blues no tiene que ser siempre llorar en primera persona, también se puede hacerlo a nivel simpático como lo hacen estos grandes, grandes catalinos, ahora en este tema llamados Polacos, como son Chus Blues y José Bluefingers. Tenía razón. Hay que ver, no lo podía creer. Pero al salir por ahí nos llaman polacos. ¿Por qué hablas tú tan mal? ¿De dónde eres, chaval? Y yo contesto de Varsovia capital. Ramón, no pienso pedir perdón por ser de donde soy y por no hablar en cristiano. 16 jutges d'un jutjat prevarican, prevarican. 16 jutges d'un jutjat en total impunitat. Tan mal, ¿de dónde eres, chaval? Y yo contesto de Varsovia capital, Ramón. No pienso pedir perdón por ser de donde soy, por no hablar en cristiano. Ramón, siempre tenía razón. Hay que ver, no lo podía creer. Pero al salir por ahí, nos llaman polacos. Soy Javier Vargas, quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Bueno, pues ahí estaban los chicos de Cataluña. Estos que avisaban de que se podía producir lo que se ha producido a nivel rotura, Brexit entre Españistán y Cataluña. Los José Blue Fingers and Choose Blues. Nuestros queridos simpáticos catalinos a nivel de blues. Pero bueno, esto va terminando. Y por supuesto, nuestro amigo Bob Crazy Biker quiere, prácticamente terminando, contaros alguna cosita por ahí. Cuéntanos, Bob. Bueno, señor, quería decir que hay un tío que se llama Scotty Scooter Tramp. Es un youtuber, blogger. Y él viaja desde 96 permanente en su moto. Hay que decir una cosa, en Estados Unidos llaman todas las motos scooter. No son como aquí, scooters son esos de pequeños, ¿no? Y incluido Harleys. Eso es como un slang para todas las motos, scooter. So, él tiene un blog que se llama Scooter Tramp. Scooter Tramp. Tramp es uno que vive nomad, que como gitano, ¿no? Scotty. Si alguien se interesa. Y él ha tenido buenos videos muy auténticos. Quiero decir, es una información de primera mano. Y sacado dos videos cortitos y se nota diferente un poquito el ambiente de Stooges este año. Pero yo creo que no lo pueden acabar con toda esta gente. Es que los humanos necesitan divertirse, necesitan buena música, necesitan conciertos, deporte. Y que eso no se puede quitar noche a día. ¿Cómo se dice en español? Día y noche. Día y noche, de repente. La gente, eso que no, y gente tiene que empezar a rebelarse un poquito. No se puede quitar toda esta libertad a la gente así, de repente, de golpe, no. Conspiranoicos y Borrego Matrix al paredón. No, pero gente se cree en demasiado los medios, como los tagnos llaman, más mierda, que son más mierda, que es toda mentira, tío, y inventan los números y todo, y quieren tener gente permanente asustadas. Mi mensaje es, sin susto, no fear, no, es todo mentira, no hay que tener miedo de nada, y menos de sus mentiras, claro, y seguir un poquito, vivir vida como siempre, y ir al concentro de motos. Mira a los americanos, mira, y no, nadie lo lleva máscara. Bueno, eso es un ejemplo que hay que un poquito rebelarse, no se puede creer todo que te dicen en la tele. Y bueno, un saludo, música está haciendo muy buena, tengo que, sabes, disfrutado mucho, de verdad, cosa que no he oído nunca antes. Los alemanes. Los alemanes Straight Shooter. Sí, eso era muy curioso. Bueno, y good night. Quizás el próximo fin de semana otra vez. Nos vemos. Sí, pásate por aquí cuando quieras. Es tu casa, ya lo sabes, Bob. Gracias. Y sobre todo que coincidirás conmigo en que follando el mundo sería mucho mejor. Gente. No, yo prefería acabar con una buena mantra de Ananda Marga, Babanam Kevalam. El amor es todo lo que hay. Love is only there is. Babanam Kevalam. Love is all you need. Que gente se recuerda, esta mantra es muy poderosa, es que crea una buena vibración, eleva el nivel de conciencia, ¿no? Es buena para meditación y bueno, si podemos hablar un poquito, próxima vez deberíamos hablar de la espiritualidad, pero espiritualidad nos puede salvar de esta manipulación, de esta guerra psicológica, porque estamos en guerra psicológica. Y hay que ir espiritual, usar mantras, meditación, yoga, o incluso ¿cómo se llama? Prayers a Jesús. Oraciones. Sí. Y eso es única salida, y un poquito de desobediencia civil, como decían los moteros en Sturgis, no compliance. Good night. Pues ahí estaba el amigo Bob mandándonos sus recados, sus mensajes, por supuesto, y continuamos por aquí. Vamos a seguir poniendo historias muy, muy interesantes. No queda mucho de programa. Hay gente que cumple años. Y por supuesto nos apetece desearle feliz cumpleaños. A un fantástico guitarrista que si circunstancias se hubieran acompañado y si no hubiera sido por el puto coronavirus, habría estado tocando en un fantástico festival que se celebra aquí, en la Universidad Complutense, en la ciudad universitaria, como es el Noches del Botánico. Estamos hablando de Pat Metheny. En un programa en el que puede sonar de todo, que tenga un mínimo de calidad, mientras no sea reggaetón y mierdas varias, nos vamos a meter ahora en el mundo del jazz para felicitar este próximo 14 de agosto, creo que es cuando cumple años, el señor Pat Metheny, un compositor guitarrista de jazz y cuyo concierto en el Noches del Botánico se ha pospuesto al 2021 y cuyas entradas están ya todavía a la venta. Este guitarrista norteamericano, ganador de 20 Grammys, lleva un tiempo focalizando sus directos en lo que se llama el Side Eye, una forma de colaborar con músicos mucho más jóvenes, tal como hicieron con él cuando se fogueaba en el mundo del jazz siendo apenas un chaval. De hecho, con 19 añitos se convirtió en el profesor más joven de Berkeley. From This Place es el último álbum del 2020, donde contaba con grandes colaboraciones como Messel Nedjioselo, Gregoire Maret y Luis Conte. Un disco que, según sus palabras, culmina en una búsqueda en la que ha estado embarcado toda su vida. Una más de las muchas cumbres de un músico que ha tocado con Steve Reich, Milton Nascimento, David Bowie, Ornette Coleman o Herbie Hancock, entre muchos otros, y que es uno de los nombres esenciales del jazz, con letras mayúsculas en las últimas décadas. Nosotros nos vamos a ir a un disco más antiguo y, por supuesto, tocando todos los palillos, todos los palos de la buena música, para felicitarle su cumpleaños al gran Pat Metheny. Retrocedemos al Secret Story, la historia secreta del año 1992, y vamos a afrontar el oeste, Facing West. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, no nos queda mucho tiempo aquí en esta nave sonora como es el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas. Recordar esas formas de contacto: mail a su tiempo @iguanarock.net. Tanto si eres banda principiante, banda consagrada y nos quieres hacer llegar tu material, tu nuevo álbum, tu maqueta, bienvenido sea. Por supuesto, estamos en Facebook, Radio Show Iguana Rock. También estamos en Twitter, @iguanarocknet. Si nos contactas por Skype, Iguana on the Rocks. Y bueno, pues siempre a vuestra disposición para críticas constructivas y destructivas, siempre lo que proceda. No nos queda mucho tiempo, queremos poner dos temitas. Y uno va a ser un homenaje a un fantástico músico desaparecido hace no mucho. Estamos hablando de Tierras de México. Un ex componente, ex vocalista de una gran banda mexicana como son los Luzbel. Estamos hablando de Arturo Huízar, el cual hace unas semanitas murió por tierras mexicanas con 62 añitos. Es o era uno de los mejores y mayores exponentes del metal en México. Y Arturo Huízar falleció con 62 añitos. El músico, como dicen por ahí algunas fuentes, sufrió durante los últimos meses por diversos problemas médicos derivados de la diabetes que padecía. Desde aquí, aunque con retraso, nuestras condolencias para todos sus amigos y familia y bandas y músicos conocidos de él. Por supuesto, queremos hacernos eco aquí de su muerte, de un gran músico de tierras de México. Como era el señor Arturo Huízar y de sus grandes Luzbel, aunque él no estaba, queremos poner una fantástica versión de los Judas Priest. Corriendo Libre se llamaba el tema, que hacía un poquito mención a lo que era el Free Will Burning de los Judas Priest. Corriendo Libre, esperamos que te encuentres haciendo buenas jam sessions con todos los músicos que ahí en el reino de los muertos nos van dejando fantásticos músicos como tú, Arturo. Así que a ti, Arturo Huízar, va dedicado este tema. Fantástica versión de los mexicanos Luzbel, de lo que era el tema Free Will Burning de los grandes Judas Priest. Rest in peace, y como decimos en estos casos, su música siempre, siempre permanecerá. I'm not afraid of the dark. Y ahora sí nos vamos con un simpático tema para no podernos trascendentales con la desgraciada muerte de Arturo Huizar, el fantástico exponente vocal mexicano. Nos vamos con los del norte del País Vasco, los del Gas. Alerta Naranja del 2008 se llamaba el álbum. Y ahora en estas fechas, ojo con la letra de este tema de Yogur Acojada. Unos cuantos michelines que está siendo tu tortura. Ya no eres un yogur, eres una cuajada. Ya no eres un yogur, eres una cuajada. El príncipe azul se ha convertido en... El príncipe azul se ha convertido en rana. Ya no eres un yogur. ¿De qué manera más simpática se puede mandar mensaje directo en estas fechas? El príncipe azul se ha convertido en rana. En relación con aquellos de la tableta en el estómago. Nos estamos yendo con los del gas, disfrutadlo. Con lo que a ti te gustaba, mírate en el espejo y ahora te das asco. Te estás haciendo ya viejo. Con lo que tú presumías de haberte tirado a todas. A las gordas, a las flacas, a todas las macizorras. Ya no eres un yogur, eres una cuajada. El príncipe azul se ha convertido en rana. Ya no eres un yogur, eres una cuajada. El príncipe azul se ha convertido en rana. Buena. Y antes de marcharnos, por supuesto, nuestra gran frase para la reflexión. En este caso, hace ya algún tiempo que la decía uno de los grandes de la literatura de ciencia ficción, como es el gran maestro al que adoramos, Mr. Isaac Asimov. Muchas lecturas hemos hecho de sus libros, quizás menos de las que deberíamos. Fantásticos libros, fantásticos volúmenes, fantástica su fundación, El sol desnudo, El yo robot y un montón de obras. Pero bueno, en su momento él se atrevía a hacer reflexiones como la que aquí os dejamos hoy, en la semana 33 de este 2020. En un mes de agosto en el que no sé por qué motivo, si los calores, si las temperaturas, si las idas de olla, Nos hemos enterado hace unos poquitos días del descuartizamiento de una señora de 70 años a través de su yerno y de su hija en Chapinería, no muy lejos de aquí, en tierras madrileñas. Qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues vamos con el pensamiento, teniendo en cuenta que estos meses de agosto es cuando suele ocurrir todas estas atrocidades que últimamente se dan cita en nuestro país. Decía el señor Isaac Asimov, la violencia es el último refugio del incompetente. Hablando acerca de la naturaleza de la violencia, el gran escritor ruso. Y ahora sí, nos vamos marchando. Un placer el haber estado por aquí. Si las circunstancias no lo impiden, esta semana es una semana en la que prácticamente se paraliza el país en circunstancias normales. Ya no os digo cómo, con las que estamos viviendo, con el puto COVID y todo lo que rodea y sus efectos colaterales. El sábado 15 de agosto, festividad nacional, sin fiestas en los pueblos por todo lo que está aconteciendo y las precauciones, disfrutarla aún así. Y el 16 será domingo. Y si estamos aquí, que no lo sabemos aún seguro, solamente lo descubriréis si no sintonizáis en directo. En cualquier caso, si no estamos en directo, por aquí alguna cosa y buena rockera sonará, por supuesto. Lo dicho, un placer haber estado por aquí una semana más, un domingo más, y esperamos veros y escucharos próximamente. Esperemos que os haya molado, haya transmitido y haya comunicado de principio a fin toda la ristra de sonidos, comerciales o no, psicodélicos o no, que hoy en estas dos horas han sonado. Que seáis buenos y, por supuesto, iros por la sombra, a poder ser por la sombra del bien.